La Biblia no es meramente un manual práctico de la vida cristiana, es la palabra viva de Dios que transforma vidas. Y este sagrado libro es representado por algunos símbolos que nosotros estudiamos en la lección de esta semana. Por ejemplo, es comparado con la luz, también con el fuego, con el martillo, con las semillas y también con el pan. Y estas diferentes imágenes tienen una cosa en común, revelan el poder de la palabra de Dios para transformar la vida del ser humano. Y cuando compartes la palabra de Dios con la gente que está en tu esfera de influencia, es como una luz que los guía a través de los oscuros valles de su vida. Es como un fuego que arde dentro de su alma. Es como un martillo que rompe su corazón duro. Es como una semilla que silenciosamente crece y produce el fruto del Espíritu en su vida. Es como el pan que alimenta su hambre espiritual. Por eso el propósito de la lección de esta semana es poder conocer la importancia de estudiar, vivir y compartir la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 7 que tiene como título Compartir la palabra de Dios. Veremos tres asuntos en la lección esta semana. En primer lugar, la palabra siendo estudiada. En segundo lugar, la palabra siendo aplicada. Y en tercer lugar, la palabra siendo enseñada. Vamos al primer asunto, la palabra siendo estudiada. La pregunta es, ¿cuáles son los beneficios de estudiar la palabra de Dios? Sin duda hay muchos. El primero es que el estudio de la Biblia nos inmuniza contra el pecado. El Salmo 119:11 dice, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces es un antídoto contra el pecado. En segundo lugar, el estudio de la Biblia fortalece nuestra fe. Romanos 10:17, este famoso texto, dice que así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la Biblia fortalece nuestra fe. En tercer lugar, el estudio de la Biblia nos da esperanza. Romanos 15:4 dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, fortalecemos nuestra esperanza. En cuarto lugar, el estudio de la Biblia nos da sabiduría. Colosenses 2:3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. En quinto lugar, el estudio de la Biblia nos muestra el camino para la vida eterna. Esto es un asunto fundamental para nuestra caminata cristiana. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en sexto lugar, el estudio de la Biblia nos trae paz. Amén. Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Cuando estudias la Biblia, hay una paz hermosa en tu corazón. El segundo asunto del bosquejo de la lección de esta semana es la palabra siendo aplicada. Existen por lo menos tres formas de aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. En primer lugar, guardando la palabra en nuestro corazón. El Salmo 119:11 dice, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardar significa recibir con alegría la palabra de Dios en nuestro corazón y obedecerla. Amén. En segundo lugar, permaneciendo en la palabra. Juan 8:31 dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, retener la palabra en el corazón significa no dejar que se ausente estas palabras de nuestra vida. En tercer lugar, la tercera forma como podemos aplicar la palabra es compartiendo la palabra. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, cuando compartimos la palabra, crecemos espiritualmente. Resumiendo la forma de aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, sería así, guardando la palabra, permaneciendo en la palabra y compartiendo la palabra. El tercer asunto del bosquejo de la lección de esta semana es la palabra siendo enseñada. Esta es la parte más importante. Ahora, el gran mandato divino es id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19 y 20. Allí está el mandato claro. En primer lugar, hacer discípulos. En segundo lugar, bautizándolos. Y en tercer lugar, enseñándoles que guarden todas las cosas. No es solo enseñarles la Biblia, es enseñarles que guarden todas las cosas que están escritas en este sagrado libro. Existen tres principios vitales sobre la acción de compartir la palabra de Dios. En primer lugar, lo que debemos decir. Isaías 54 dice: Jehová, el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Dios nos da sabiduría para saber qué decir. En segundo lugar, ¿cuándo debemos decir? Eclesiastés 3, 1 y 7 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿No es así? Y el versículo 7 dice: tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, pero también tiempo de hablar. Dios nos va a dar este privilegio, nos va a dar sabiduría para presentar a las verdades claras en los momentos oportunos. En tercer lugar, ¿cómo debemos decir la palabra? Segundo de Timoteo 4:2 dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo entonces? Dios nos dará sabiduría para saber cómo decir las verdades de la palabra de Dios, con paciencia, con tacto, con prudencia, etc. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. El ciclo perfecto de la palabra de Dios pasa por tres pasos fundamentales. Hemos aprendido en la lección esta semana. En primer lugar, estudiar la palabra, vivir la palabra y enseñar la palabra. Estos tres elementos deberían ser incorporados en la vida de todo seguidor de Jesús. Yo quiero animarte a que tu vida pase cada día por leer la palabra, vivir la palabra y enseñar a los demás la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, bendice a todos aquellos que se aproximan de ti a través de tu palabra, que puedan fortalecer su vínculo con este misterio santo que dejaste en este libro, y también podamos vivirla y podamos enseñarla a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.